Yo no sé lo que pasa conmigo, yo no sé lo que quieren de mí. Yo no sé, tal vez esté aburrido y no es bueno que me vean reír. Y aquí estoy.